fantasía, dueña de mis alegrías, la mujer. Agua mansa y torrentosa, que me calma y me provoca, que me seca y que me moja de placer. Pero hay algo que no entiendo, de quererte estoy enfermo, y un esclavo yo me siento de tu ser. Te amaré, mientras viva te amaré, donde quiera que tú estés, porque eres fuego donde quiero arder. Te amaré, como un loco te amaré, aunque tenga que perder, pues contigo la mujer. Pero hay algo que no entiendo, de quererte estoy enfermo.